política tiene un solo objetivo: crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor. Solo clásicos en Universal Stereo. Bienvenidos sean todos ustedes, monstruos de todo el planeta y de algunas constelaciones por ahí, a donde llega la señal de QRadio.com y sobre todo de Universal Stereo. Gracias por andar acá de nuevo. Yo soy Jirky Mayabskowski. Estamos de vuelta en Universal Stereo, pero ahora ya con dándole más sentido, retomando este género que nos pertenece y que nos hace dueños de la noche. Estamos hablando, pues sí, de la música oscura. Esta vez hice una pequeña selección ahí como de lo representativo, un poquito grotesco, antaño. Vamos a iniciar con una rola del 99, pasando desde el 88 hasta llegar al 2006. Ya hacía falta algo así como más oscurón. La neta es que los programas anteriores hemos dejado que pues, se aborden otros temas. Antes de iniciar de lleno con esta emisión, dense un rolecillo. Por ahí estuvimos nosotros dando también un rol y echando el trago con los muchachos de Xochigua, específicamente con el señor Eratos. Muchas felicidades, acaba de salir su disco, lo van a presentar el sabadito, al parecer el sabadito, que es 11, me parece, sí, 11 de junio lo van a presentar en el Club Atlántico, que está en el Centro Histórico. Dense una vueltecilla, está muy cerca de la, pues, de la plancha del Zócalo. No tengo bien el dato, en el siguiente bloque les digo exactamente dónde está la dirección del Club Atlántico. De hecho, ahí en el Club Atlántico se van a dar también el rol en unos mesecitos que vienen. Pues estos señores españoles que se hacen llamar Eyaculación Postmortem. Entonces, para que sepan, ahí se van a estar presentando Xochigua. Ya estuvieron aquí en Universal Stereo. Denle una checada también a los programas anteriores y a la revista, y a la entrevista, perdón, que le hicimos a Xochigua hace algunas semanas, hace algunos meses. Pero bueno, en fin, ahí está el dato. Vamos a ir con la primera canción, muchachos y muchachas guapas. Nos vamos a ir con algo verdaderamente rasposo, algo gótico, algo que nos envuelva en la noche. No sé qué hora sea del día en este momento que me están escuchando, pero creo que con esto nos va a abrazar la oscuridad, literalmente. Esta canción es un cover que le hace Two Witches a Lord of the New Church. La canción se llama Open Your Eyes. Y regresamos a Universal Stereo para más música. Video games train the kids for war. Army chicken high fashion stars. Law and order's done their job. Prisons filled while the rich still rob. Assassination politics. Violence souls within a nation's midst. Well, ignorance is their power too. You'll only know what they want you to know. The television cannot lie. Controlling media with smoke screen eyes. Nuclear politician picture show. They are acting slouchy but the blind don't know. Open your eyes, see the lies right in front of you. Open your eyes, see the lies right in front of you. Open your eyes, see the lies right in front of you. Open your eyes. Qué ricura, de verdad. Ya hacía falta en Universal Estéreo una emisión dedicada a algo más oscurón. La emisión pasada también tenía ahí sus toques medio oscuros, pero era como más en lo más comercial. Señores, escuchamos a Two Witches con Open Your Eyes. Una canción de 1999, es un cover que le hacen a una rolilla pues igual llamada de el Lords of the New Church. Les tengo el dato, señores, aquí en el va a ser el Club Atlántico donde va a estar los muchachones de Xochigua. Es en República de Uruguay, número 84, es en el tercer piso. O sea, le tienen que subir porque nomás dejan pasar al ascensor a las bandas. Es en la esquina de 5 de febrero, está a dos cuadritas del Zócalo, muchachos. Es entrada libre, no va a haber ahí covercito. Váyanse a echar un trago, un juego de billar y a escuchar a los Xochigua. Todo empieza a las 5 de la tarde, me parece. El Xochigua estará por ahí alrededor de las 5 y media, 6 de la tarde, para que no se les haga tarde a ustedes y lleguen a ver el desmadre que arman estos muchachones. Pero bueno, en fin, regresemos a estas ondas de la escena oscura, la subcultura gótica que le dicen, ¿no? Pues en realidad nada más les vamos a dar unas pinceladas acerca de estas ondas, que está muy adentrado al arte, a la introspección, a la cultura. Todas estas artes y la cultura son las que envuelven a la escena oscura. No se confundan por ahí, no hay nada, no tiene nada que ver con la teología. Algunos géneros musicales, por supuesto que sí, pero a grandes rasgos la escena oscura es arte, introspección y mucha música. Pues entonces, si es mucha música, nos vamos a ir con uno de los grandes del rock gótico. Ellos salían despuesito de que Sister of Mercy empezara con sus planes de retirarse de la escena, pero pues llegaron ellos para quedarse. Estamos hablando, claro, de Fields of the Nephilim. Nos vamos a ir con una rolilla que se llama Core of Soul. Disfrútela y regresamos a escuchar unos monstruos. We'll be right back. Qué buena rola, qué buena rola. Señores, acabamos de escuchar a Cut of Soul, The Fields of the Nephilim. Uno de los mejores representantes del rock gótico. Una rolilla por ahí de 1988, al parecer, en su segundo disco. Pero muy buen disco. Entonces continuemos con esto de la escena oscura. Pues está lleno de letras negras, señores. Pues hay muchas cosas que nos pueden llevar a lo pues que ahora se está escribiendo. Pues desde 1764 aparece el castillo de Otoranto de Horace Walpole. Que imagínense, o sea, ya empezaban con estas cosas como tenebrosas y macabras. Los misterios ahí, pues dicen que esto salió en el siglo XVI con los misterios de Adolfo. Pues también deben de conocer, por supuesto, al Drácula, que salió en 1897 de Bram Stoker. El Frankenstein con Mary Shelley. Pues por ahí tenemos a Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, a Robert Louis Stevenson. La novela esta del retrato de Dorian Gray, que es algo excelente. A Lovecraft, a Baudelaire, que es algo enorme. Por cierto, de Baudelaire les recomiendo Las Flores del Mal, que es algo precioso. Pues dejemos que esto nos envuelva más allá. Y pues qué mejor que los Crookshadows. Entonces nos vamos a ir con una rolilla de los Crookshadows, donde empiezan a mezclar ya por ahí en 1995 varios géneros dentro de la escena oscura, y pues nos regalan esta maravilla que nos envuelve. Y escuchen muy bien la atmósfera a la que nos lleva The Crookshadows. Regresamos con esta cancioncilla, después de esta cancioncilla que se llama Monsters, y volvemos. Bellísimo, bellísimo la aparición de Crooked Shadows en Universal Terror. Me parece que no había desfilado de Crooked Shadows por estos lares. Ahora ya lo tenemos, para que no se estén quejando, chingado. The Crooked Shadows con Monster, rolilla de 1995. Pues continuamos con estas ondillas por allá. La música, pues la música es muy relevante en esto de la escena oscura, la escena gótica. Tienen que conocer, bueno, a la gente que se está adentrando en esto, pues por supuesto a Nick Cave and the Bad Seeds, a Bauhaus o Clan of Cymox, a Christian Dead, a Dead Can Dance, a Stoa, ya más nuevos, pues un poco el London After Midnight, el Human Drama, pero de los clasicones, pues es Gene Loves Jezebel, The Mission UK, Joy Division, Sex Gang Children. Por supuesto, hay mucha gente que le gusta Lacrimosa y clásico, Sister of Mercy. Sister of Mercy, ahí también va a ser su aparición en este programa. De hecho, es con la siguiente rolilla con la que nos vamos a ir. Pero en cuestiones gráficas, muchachos, también hay mucho de dónde agarrar. Hay un joven, bueno, ni tan joven, porque él nació en 1939, o sea, ya tiene su edad. Se llama Joel Peter Witkin, es un fotógrafo estadounidense que tiene unas cosas impresionantes. Denle una checadita, busquen pues trabajo de este muchacho, también de Mark Raiden. Él no es fotógrafo, él es pintor. Pues a Luis Royo, con estas ondas de las mujeres y la oscuridad, lo gótico. Pues hay un chingo de dónde agarrar, muchachos. Pero pues nos vamos con esta rolilla que ya estaba más que anunciada, The Sister of Mercy. La canción se llama A Rock and a Hard Place. Escúchenla, súbanle por favor, porque esta es una cosa maravillosa. Trépele y ahorita regresamos. Yeah. Excelente, y no puede ser, es innegable esto de los Sisters of Mercy con la interpretación enorme de Andrew Eldrick, que por cierto él nació el mismo día que yo, un 15 de mayo nació, pero en otro año, por supuesto, él ya es una leyenda. Pues señores, estamos llegando al último bloque de Universal Terror. Recuerden, por favor, no dejen caer la escena oscura, no se nos desvíen con géneros extraños y que intentan o pretenden ser de géneros oscuros o pertenecer a la escena oscura. Recuerden que todo esto está lleno de arte gótico, de muchas, muchas letras negras, del cine y sobre todo el cine expresionista. Vayan al cine, asistan a la Cineteca, hay muy buenas películas, la cartelera es excelente. Recuerden que también en México hay que fomentar estas ondas, y sobre todo si nos gusta y queremos empezar a crear cosas nuevas dentro de la escena, no se olviden de todas estas cosas, por favor. Asistan a pues exposiciones de arte, lean, escuchen mucha, pero mucha música, que es lo fundamental dentro de estas cosas. Entonces, pues nos vamos, señores. Muchísimas gracias por estar acá en Universal Terror. Estamos creando cosas. Muchísimas gracias, los saludos por ahí a todos mis valedores que me escuchan. Gracias por acompañarnos. Los correos, bueno, el contacto personal es a jirki@cuboradio.tk. Nos pueden visitar en Facebook, de Cubo Radio. Ahí yo soy parte de los amigos de Cubo Radio, Jirki Majabskowski. También en Twitter nos pueden seguir, @Jirki. Saludos al Brain Damage, a Soshiwa, a los de Fusionarte, a todas las bandas, a los que ganaron en el concierto de Alternarte, a los Ravens, a Madness Dream y a Soshiwa. Muchas felicidades por haber participado. Tendrán noticias aquí de estas bandas ganadoras. Pues sin más, muchachos, nos retiramos. Nos escuchamos la siguiente semana. Por favor, déjenos sus comentarios. Si quieren algún género en especial dentro de la escena oscura, con todo gusto aquí lo abordamos, para ya no dejar ir tanto esos hilos que nos unen con la realidad y mejor meternos a todo esto que es la oscuridad preciosa. Y pues este llamado nos los hace Clan of Cymox. Claro, llegan con una canción que se llama justamente Calling You Out, y que nos piden, nos exigen lo mismo que les estoy pidiendo en este último bloque. No dejemos caer la escena oscura. Salgan los sábados hasta amanecer, diviértanse. Pásenla chido, muchachos, muchas gracias. Yo soy Jirki Majabskowski. Hasta siempre.